abre mi corazón. Abre la boca de una vez, no quedes callada. Si sé que el amor se murió, lo veo en tu mirada. Y basta ya de tanto amor, con tanta hipocresía. Hoy quiero saber la verdad, no quiero vivir con alguien que no sabe amar. Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa entre nosotros, si se han muerto las caricias y el amor. Dime amor, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Si se han muerto las caricias y el amor. Para vos, Katy, y para toda tu gente de Caima, con mucho cariño. De una vez, no quedes callada. Si sé que el amor se murió, lo veo en tu mirada. Y basta ya de tanto amor, con tanta hipocresía. Hoy quiero saber la verdad, no quiero vivir con alguien que no sabe amar. Hace tiempo que te lo quería decir, no encontraba la manera. Solo dime en qué fallé y después de aquí puedes irte donde sea. Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dime amor, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Si se han muerto las caricias y el amor. Dime amor, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Si se han muerto las caricias y el amor. Recuerda que a pasar el tiempo se irán borrando los recuerdos y nada quedará en mí de este amor. Dime amor, ¿qué es lo que pasa? Dime amor, ¿qué es lo que pasa entre nosotros? Si se muere.